porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Mirad, Sancho, mirad los gigantes. Nos retan a enfrentar. ¡A ellos, Sancho! ¡Embestir! ¡No, Don Quijote! Es el Molino Metal Fest y los gigantes que ahí miráis son las bandas que en él tocarán. Molino Metal Fest, tercera edición. En escena, Hellbreeder, Conciencia Enemiga, Ciudad Infierno, Abad, Horus, Koguri, Soul Steel, Muerte Súbita, Abaddon. Sábado 3 de marzo, 1 de la tarde, en el Casus Runa Bar, Carrión, Ex 474 y Avenida Amazonas. Entrada única, $5. Origen y Resistencia. Muestra de cine africano en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 5 películas que se exhibirán navegan en los ritmos y estéticas de África, como la danza, el baile, la música y la moda. Del 21 al 25 de febrero en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Las funciones de miércoles a viernes, 19:30 y 17:00. Y los sábados y domingos, 16:00 y 18:30. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella y la Fundación ARI. Intensidades puras. Una delicada y al mismo tiempo visceral muestra de retratos danzados. Recital de solos de danza, Intensidades puras, junto al maestro Wilson Pico. 3 obras que proponen reflexionar sobre 3 personajes diversos a través de Memorias del Desierto, que hablan de la soledad y de las mujeres sin rostro y olvidadas. El Capitán, obra que muestra mediante el lenguaje de la danza teatro al personaje de la mama negra de la Tacunga. Cuando tú me quieras, obra que trata de un personaje ambiguo que vive su abandono y su soledad. Le esperamos del 22 al 24 de febrero. Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús, 19:00. Una delicada y al mismo tiempo visceral muestra de retratos danzados. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí, por ahí. No. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. ¿Eslabón? Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Buenas tardes amigos, bienvenidos, bienvenidas a este espacio donde las culturas urbanas se conjugan y se expresan con libertad. Gracias por escucharnos a través de Radio Casa de la Cultura por los 940 AM, también por la www.radiocasadelacultura.com. Gracias a las personas que nos siguen a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón. Hoy a través de los segmentos Ser en la Calle y Triqui Traca. Triqui Traca. Hola, Juan Diego. Hola, ¿cómo están a todos los que nos están escuchando en la Frecuencia Eslabón? Mi nombre es Juan Diego. Un gusto compartir este nuevo sábado con ustedes. Y vamos ahí con un nuevo programa. Vamos, no sé si te parece, vamos dando la agenda cultural. Tenemos un tributo a Bob Marley, 3 de marzo en la oficina, hecho por Monkey Roots. Y también vamos al Nina Fest, sexto aniversario, el 12 de marzo al 17 de marzo. Tenemos también un evento Dancehall Afro Music, 17 de marzo y 18 de marzo. No te lo pierdas. Sí, también no te pierdas el Molino Metal Fest, tercera edición, donde estarán bandas como Abaddon, Muerte Súbita, Soul Street, Ciudad Infierno, Conciencia Enemiga, Horus, entre otros. Esto se desarrolla en el Cactus Luna Bar, en Acarrión y Amazonas, el 3 de marzo a la 1 de la tarde. También tenemos una invitación al recital de poesía y música con motivo de la presentación del poemario Bésame los versos, de la poeta Linda Jaramillo. El acto se llevará a cabo en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el 1 de marzo a las 19 horas. En la parte musical intervendrán los cantautores Fernando Chávez y Fernando Jaramillo. Tenemos también el Morán Fest, sábado 3 de marzo a las 10 a.m. en el Parque San José de Morán. Evento gratuito, no te lo pierdas, gente. Vaya ahí. Claro que sí, y empezamos con nuestro programa de hoy aquí en Frecuencia Eslabón. Los libros no están hechos para que uno cree en ellos, sino para ser sometidos a investigación. Cuando consideramos un libro, no debemos preguntar qué dice, sino qué significa. Humberto Eco. Bacán, y yo también les quiero compartir una frasecita que dice: cuando los hombres dejan de creer en Dios, no quieren decir que creen en nada, creen en todo. Eso. Vamos a empezar nuestro programa con música. Vamos con Mino M, con su canción Como Si Nada. Como si nada, como si nada, como si nada. Y estamos de vuelta acá en la Frecuencia Eslabón. Y bueno, tenemos una invitada muy genial. Sí, así es, tenemos aquí a Linda Jaramillo. Linda Jaramillo. Que ha venido personalmente a invitarnos a... Como lo prometió, como lo prometió. Ha prometido y ella cumple sus promesas. Buenas tardes a todos. Bien, la invitación es precisamente para la presentación de mi libro Bésame los versos. Es en la Casa de la Cultura, en el Aula Benjamín Carrión, a las 7 de la noche, el jueves 1 de marzo. Vea. Ya casi. Ya mismo, ya estamos a las puertas. ¿Qué te parece si nos das un adelanto de lo que vamos a tener? Claro, ahí. Ya. Bueno, va a haber música y poesía. Eso, cuéntanos qué nomás va a haber ahí en ese día. ¿Van a presentar tu libro? Que es una noche de sorpresas. Bueno, en realidad se presentan Fernando Jaramillo y también Fernando Chávez, es un cantautor riobambeño y con una calidad increíble en cuanto a lo musical. Y bueno, también voy a cantar yo. Sí. Y por ahí están algunos invitados en cuanto a lo que es música. También estará Vinicio Estrada en el piano. Entonces, sí, va a ser una noche increíble. Increíble, ¿no? Sí. No se pierdan. Qué miedo esos artistas, y ¿no? Y les cuento, amigos, en secreto, que Linda tiene una voz espectacular. Claro, sí nos deleitó en un programa de atrás, ¿no? Gracias, de bonito. Sí, así es. ¿Qué te parece si nos lees una poesía? Ya, encantada. A ver. Lo siento. No quería hacerlo. Me quedé sentada en tus ramas, soñando contigo, creyendo que eras mío. Olvidé que amanecía, que debías tocar otra piel y te debes a otros brazos. Olvidé por un rato que no te conozco. Lo siento. Apoyé mi cabeza en la tuya y sin saberlo te robaba el aliento, profanaba tus oídos, motivaba ansiedades que no me pertenecen. Mi corazón se puso tus zapatos y se fue contigo, llevándose contigo la ventaja de las alas, y a tus espaldas queda colgado mi deseo, apretando las miradas que te siguen sin pudor. Volverás otra noche, otra vez tocaré tu herida, intentando mitigar tu dolor ajeno, tu amor ajeno, y seguiré sentada en tu rama, mientras vas y vuelves llevándote en cada partida un trozo más de mí. Sin corazón, sin alas, sin miradas, sin deseo, seguiré aquí, en tu árbol, en tus ramas, hasta que me devuelvas los zapatos. Vea, qué hermoso, lindo. Ahí tienen, amigos, un abreboca de lo que será el día jueves 1 de marzo, sí. Una noche de poesía, de música, Bésame los versos, con la poeta Linda Jaramillo. Así que no se lo pueden perder este 1 de marzo a las 19 horas. Entrada libre, dice también. Así ¿no? es, entrada vaya, libre. Vaya, para que acuda la gente. Vaya. Pueden ir acompañados. No, claro, no se quede en la casa, vaya, venga, disfrute de estos buenos eventos, buenos artistas y buenas notas que siempre trae la Casa de la Cultura. ¿Qué más tenemos, Juanchito? Bueno, vamos a presentar un temita. Vamos a presentar, es de reggae el temita. Bacán. Ganja Roots de Guayaquil con el tema Solución. Vamos ahí. Tengo la música para el dolor, da la alegría a tu corazón. amigo. Anoche yo tuve un sueño, soñaba que en este mundo no existía el dinero, que nadie te buscaba si eras de sur o del guero. A mí lo que importaba si tu amor es verdadero, pero desperté y todo era un sueño. Pero me di cuenta que en mi vida soy el dueño, soy el que decide si soy malo o si soy bien, friend. La mala vibra enferma mi mente, levanta la cabeza, problemas me interesan. Si sientes que el mundo se te viene abajo, piensa en todo lo positivo que este mundo te demuestra. Ya la gente negativa que solo se resta. Yo tengo para ti el sabor. Volvemos al aire, escuchando ese temita de los panas de Guayaquil, Ganja Roots. Un saludo para Pato Aire y Faya Red. Creo que aquello en lo que nos convertimos depende de lo que nuestros padres nos enseñan en pequeños momentos. Cuando no están intentando enseñarnos, estamos hechos de pequeños fragmentos de sabiduría. Humberto Eco. Bueno, yo también voy a compartirles una frasecita. El amor es más sabio que la sabiduría. Vea. Tan cortita, pero contundente. Nuestro amigo. Eso. Hola, Carlitos. Carlitos acaba de llegar. Bienvenido, Carlitos. Buenas tardes con todos y todas. ¿Cómo están? Bien. Bien, bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Por qué te vas? Empezando, vamos de ahí. Con lluvia, Carlitos. Con lluvia. Sí, un tráfico tremendo. No te preocupes, aquí ya tenemos calor humano. Claro, bueno, bueno, continuamos, no sé, conversando con Linda. Todavía tenemos aquí a Linda Jaramillo. ¿Cómo te sientes, Linda, ya a las puertas de tu Bueno, concierto? Estoy muy emocionada, como muy nerviosa también. Me imagino. Y asimilando todo con mucho entusiasmo. Con mucho entusiasmo y con muchas ganas. Claro, toda la vibra. ¿Qué dicen tus hijos? ¿Cómo se sienten? ¿Qué dicen ellos? Mis hijos están increíblemente maravillados. Yo creo que ni se suponían. O sea, le vengo anunciando el libro tantos años que a lo mejor hasta ya pensaron, no va a pasar nunca y está pasando. Y todavía en casa no nos creemos esto. Sí, pero está sucediendo y acompañado de esto, pues un despertar total en lo artístico, porque ellos también son artistas, son cantantes, claro. Y se motivan muchísimo. Llevan el ejemplo tuyo y de tu papá, ¿no? Y de mi papá, ajá, así es. Qué chévere, Linda. Te felicito y te auguro gracias, muchos de éxitos. Muchas eres un excelente poeta, un excelente cantante, y gracias. Yo sé que te va a ir súper, súper bien. Así que nada de nervios. Gracias, gracias a todos. Toda la vibra positiva para él. ¿Cuándo es el 3? El primero de marzo, Panchito, en la Casa de la Cultura, en el Aula Benjamín Carrión, a las 19 horas. Ahora vamos con un temita, ¿qué te parece? De Matt Klenk, Rompiendo Espejos. Vaya ahí. Vamos. Nada que ver. bien, chicos, eso fue McLean rompiendo espejos. Ahora continuamos con nuestro segmento Ser en la Calle, a cargo de los chicos de la Calle, recorriendo las culturas urbanas. Vamos con ellos. Ser de la calle es ser hip hop, ser rock, ser reggae, ser cumbia, ser tú mismo. ¿Qué vienes midiendo en la calle? Buenas tardes, amigos y amigas, estamos en el segmento Ser en la Calle. Ahora estamos justamente vamos a tocar un tema muy importante que está rodando durante estos meses, que es sobre el graffiti y el arte urbano. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el tema del graffiti en toda su expresión y cuál es la diferencia también con el arte urbano que ahora estamos experimentando a base de procesos? Justamente el día de ayer estuvimos por el comercio, nos informaron también que están haciendo ahora mismo una minga en el centro histórico por este tema del vandal, y dentro de esto justo salían algunos temas de acotación, como por ejemplo si es que los grafiteros están solo alineados en la línea de la cultura hip hop o el graffiti pertenece a varias culturas. Entonces justamente lo que explicaba es que hay que entender el concepto del graffiti, ¿no? El graffiti es cualquier expresión expuesta a una pared. Entonces en esto podemos ver justamente frases políticas, apoyos de equipos de fútbol, no sé, corazones, nombres, amor. Exacto, lo que veíamos en los años 90 justamente, que hubo el boom de las frases o los poemas que escribían en las paredes, ¿no? Entonces, ¿cómo esto va transgrediendo en el tema de ser visual al vandálico, o sea, al dañar la integridad de las viviendas o el patrimonio cultural? Entonces, en base a esto, justamente nosotros como organización, como colectivo, hemos trabajado en procesos para romper estos estereotipos del tema del graffiti. Así que invitamos también a la gente que nos está escuchando que se comunique con nosotros vía Facebook, a la línea telefónica también. A través de la página. A través de la página. Frecuencia. Exactamente, de la fanpage. Para que también justamente la ciudadanía pueda tener preguntas sobre este tema del graffiti, el arte urbano, los panas también que practican graffiti en todas sus expresiones, pues también nos pueden hacer consultas o llamadas. Justamente estábamos conversando el día de ayer que se va generando nuevos procesos, y que ahora está el boom del graffiti o del arte urbano, como se le entiende, es justamente porque se están generando nuevos espacios para desarrollar esta actividad. Es una actividad increíble. Carlitos, ¿ustedes hacen talleres para esto? Claro, justamente estábamos... O sea, nosotros creemos en los procesos, no en los eventos o festivales. En el festival o en el evento, pero ya como hito público. Entonces nosotros generamos justamente los procesos a base de comunicación con la comunidad primero. Entonces nosotros primero entramos en una socialización y sensibilización también con la sociedad o con la comunidad de los barrios donde se va a intervenir, para que sean ellos los que digan qué es lo que quieren ver expuestos en la pared. Claro, o sea, sí. O qué dibujo quieren o qué temática les gustaría. ¿Cómo haces esto, Carlitos? Claro, totalmente. Sí, nosotros ¿qué hemos... se siente? Yo nunca he hecho un graffiti. Nosotros hemos venido... O sea, es el hecho de expresarte en una pared es lo mejor que puedes hacer. Sientes libre, te sientes en otro espacio en el cual solo eres tú, la pared y lo que tú quieres expresar. Es el legado de Eugenio Espejo, ¿no? Exactamente, justamente eso era, que en el tema de la memoria del Ecuador, en el tema de graffiti, se le plantea a uno de los primeros como Eugenio Espejo, porque él pintaba en las paredes sus frases, sus poemas en contra, a favor, etcétera. Entonces hay que entender que el graffiti es una expresión, o sea, es una libre expresión. Obviamente se rompe cuando ya entramos a un tema de vandalismo, que ya no es expresarse, sino es dañar la propiedad. Entonces, para eso nosotros formamos estos procesos justamente con la comunidad y con los compas también que hacen graffiti, ¿no? Para no encasillarse en el tema de yo soy vándalo o yo soy nocturno y soy ilegal. Claro. ¿Por qué crees que los chicos hagan esto, Carlitos? Por falta de espacios. O sea, yo te puedo decir que es la falta de espacios. Estamos trabajando alrededor de 30 organizaciones que se dedican a hacer el graffiti legal e ilegal. Entonces nosotros hemos visto la dinámica y de cómo se desarrolla este tema, ¿no es cierto? Entonces al momento que tú le haces parte al compa que hace el graffiti ilegal, le haces parte de un proceso, él va rompiendo ese estereotipo de la ilegalidad, del vandalismo, y se considera ya un artista. Entonces ahora estamos trabajando con algunas organizaciones que están dando talleres a los jóvenes. Entonces salieron del ilegal a dar talleres de graffiti, de arte, etcétera, y la conclusión es realizar un muro con niños jóvenes. Y en este proceso es lo que se van abriendo espacios. Entonces hay jóvenes que se van involucrando más y están más interesados con este tema del arte urbano. Y podemos apreciar que esto beneficia un tanto a la ciudad, porque se abren estos espacios, tenemos paredes limpias, o sea, o con una, exacto, artísticas, claro, o con una gama de colores, y quitamos a la pared que está llena de manchas y tags y grafitis, vandals, etcétera, o frases. Entonces esto nos ha ido funcionando bastante bien. Claro que esto es un proceso que lleva algún tiempo en desarrollarse para que se vea la cantidad de vandal que ha bajado en la ciudad, pero si no se lo inicia el proceso, vamos a ver justamente lo que estábamos viendo hace casi 2 años, una ciudad caótica llena de vandalismo, llena de tags, llena de manchas. Muy bacán. Yo he visto que también hay que crear conciencia en los padres, porque no terminan por concienciar que esto es un arte. Entonces, ¿cuál sería tu mensaje a los padres de ahora para que permitan a sus hijos prepararse para este arte? Claro, justamente que les den el apoyo, o sea, no solo al, digamos, al núcleo familiar, ¿no?, que es importante, la base de la sociedad, sino también a las instituciones que se dedican a ser Secretaría de Cultura, Ministerio de Cultura, o toda institución que apoye también y apueste por este tema de arte, de abrir espacios, de romper justamente esos estereotipos. Mira, yo te cuento, en las socializaciones que nosotros nos hemos encontrado en los diferentes barrios en los cuales nosotros hemos hecho las intervenciones, nosotros tenemos una encuesta, o sea, una metodología de desarrollo para que se rompan ese estereotipo del graffiti. Entonces nosotros empezamos a preguntarles, o sea, sin explicarles nada del tema de graffiti, les lanzamos preguntas para que pongan sí o no, o den su opinión. Y una de ellas es, ¿considera usted al graffiti como arte? La otra es, ¿usted autorizaría a que en su pared se realice graffiti? ¿Qué opina sobre el graffiti? Entonces, al inicio, antes de que sepan nada, todos, no, es negativo, es pandillerismo, es vandálico, yo no permitiría, eso no es arte, eso es basura, etcétera. Pero luego, cuando entramos en la socialización y sensibilización y explicamos la metodología de trabajar con los jóvenes, con la gente adulta mayor de los territorios que tienen la memoria social de cómo se formó el barrio. Importantísimo. Exacto, y vamos viendo las diferencias, ¿no?, de los espacios donde los hemos intervenido, el antes del después. El antes lleno de vandal, con manchas, etcétera, y el después, arte, una pared exactamente donde expresa. Claro, imagínate qué esa función de experiencia con los adultos mayores y la juventud. Exacto, entonces ahí se va formando esta dinámica y ellos ya comienzan, ¿no? Porque al primero es como que bravos, así como que sentados, y, ah, ustedes son los que manchan las paredes, ah, ustedes son los que ensucian, y así empiezan, ¿no? Entonces... Claro. Entendemos nosotros que es por desconocimiento lo que estereotipan al tema del graffiti. Entonces, cuando vamos avanzando, se van soltando y van contando experiencias. Por ejemplo, en Chilibulo nos contaban que ahí eran las quebradas de los chochos, que el nombre sale porque había bastante bosque ahí y habían nidos de búhos. Y todas las mañanas y las noches escuchaba los chillidos de los búhos. Entonces era chillobullo, chillobullo, y se quedó con Chilibulo. Entonces desde ahí sale el nombre. Qué bacán, interesantazo, loco. Eso es lo que a nosotros nos llenó bastante, y a la final se pintó un búho gigante que representaba el sector de Chilibulo. ¿Ya? Y luego de esta socialización y la participación de los grafiteros del sector, porque es muy importante eso, no solo llamar a los mejores artistas, sino que los del territorio se empoderen de su espacio. Porque es como decir, yo voy, llego a mi casa y pum, abro la puerta y entro a la sala y veo todito pintado de rosa, digamos así. Entonces, ¿y cómo? O sea, ¿y a qué rato me informaron o a qué momento me hicieron parte de algo? Entonces, esa es la dinámica. Luego de esta dinámica de socialización y sensibilización, lo que nosotros hacemos es pasar otras preguntas, casi las mismas. Ahora, ¿considera usted que el graffiti es arte? ¿Usted permitiría que se haga arte urbano en su pared? ¿Usted consideraría ser parte de este proceso? Entonces todos ya cambia claro. La dinámica. Entonces ahí nos dimos cuenta que es muy importante este tema de la socialización con la claro, comunidad y los artistas. Muy bacán, loco, estos procesos que están realizando como colectivo. Puta, enriquecedor para toda la... la comunidad. Para toda la comunidad, ¿no? Así es. Sí, entonces eso, compas, nos vamos con un tema... Y seguimos con el tema de hoy, que es el graffiti o arte urbano. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Mirad, Sancho, mirad los gigantes. Nos retan a enfrentar a ellos, Sancho. ¡Embestir! ¡No, Don Quijote! Es el molino Metal Fe. Y los gigantes que ahí miráis son las bandas que en él tocarán. Molino Metal Fest, tercera edición. En escena, Hellbreeder, Conciencia Enemiga, Ciudad Infierno, Abad, Horus, Koguri, Zulafil, Muerte Súbita, Abaddon. Sábado 3 de marzo, 1 de la tarde, en el Cactus Luna Bar, Carrión, X474 y Avenida Amazonas. Entrada única, $5. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Y En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola, y estamos de vuelta con el la frecuencia eslabón. Y vamos ahí. No sé un saludo a Jaime Viracocha. Vea. Por seguirnos a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón. También al Panchito David. Saludos, Bea. Panchito, hola, ¿cómo estás? Esa es. También saludos a nuestro querido amigo Santiaguito Rivadeneira. Gracias por escucharnos. Bueno, y no sé si te parece, vamos con otra vez la agenda cultural. Claro que sí. Vamos ahí, tenemos este 3 de marzo, tributo a Bob Marley, el lugar, la oficina. Tenemos el Nina Fest, sexto aniversario, de 12 de marzo al 17 de marzo. Dancehall y Afro Music, 17 de marzo y 18 de marzo. Morán Fest, el 3 de marzo, Parque San José de Morán, evento gratuito. También tenemos el Molino Metal Fest, tercera edición. Póngase pilas ahí a toda la gente. Carlitos. Exacto, ahí no se olviden de visitar a todos estos eventos. Igual ahorita estamos con un evento, de hecho los compas de los Slimmers están justamente celebrando un año más de su existencia. Exacto, justo, es que ellos salen del tema del pandillerismo, pero están en una construcción social full diferente, y uno de los compas que nos ha colitado full en estas actividades de graffiti es el Panabolo Beltrán, que es justamente el que está renovando este encuentro con los Slimmers. Él es pertenece a los Soldados de Cristo, en sus grafitis siempre manda frases bíblicas que recapacitan en temas de jóvenes, de cultura, etcétera. Entonces les mandamos un fuerte abrazo a los panas de los Slimmers. Ya nos estaremos dando una vuelta por ahí a ver cómo sigue el tema del evento. Continuamos con el tema que es graffiti o arte urbano. Entonces, justamente como les comentaba, estamos ahora desarrollando varias actividades y propuestas dentro de la ciudad, como fuera de ellas, y una de estas es justamente darle una nueva visión al graffiti y al arte urbano. De esto estaba hablando Hernán Rodríguez Castelo, que fue un conocido escritor, crítico de arte, perteneció a la Real Academia de la Lengua. Justo cuando nosotros estábamos desarrollando este proceso en el Puente 9 de la Armenia, él nos visitó, fue a conversar con nosotros porque quería entender la dinámica de cómo se crea el graffiti o el arte urbano y por qué los artistas plásticos consideran que el graffiti es la escoria del arte. Entonces, justamente una experiencia ahí que tuvimos con Hernán Rodríguez fue que le comentaba al maestro Pedro Herrera Ordóñez, que fue el que hizo la conceptualización del mural que se pintó abajo en Armenia, y le decía: Pedro, ¿cómo pueden decir que esto no es arte? Porque les veía a los chicos que estaban subidos en andamios de 3-4 pisos pintando una esfera de 4 metros de diámetro, y le decía: imagínate, esos chicos están subidos en esos andamios sí, con una parte del peligro, la creatividad que tienen. ¿Cuánto tiempo se demoran a hacer un mural, Carlitos? Dependiendo de las dimensiones. El de la Armenia, el de la Armenia se demoró un mes entero en realizar, pintando todos los días. Son 97 ¿Cuántas esferas. Personas? 130 artistas, estuvieron 30 organizaciones dentro del proceso. Entonces fue una conglomeración amplia de artistas del norte, del centro, del sur, de los valles. Bacán. Sí, entonces al verles de Hernán Rodríguez subidos en esos andamios y con la lata de spray que lanzaban las líneas, ¿no? hasta donde salga, y viendo solo un boceto en el celular. Entonces le decía: imagínate, tú tienes tu lienzo, y tu lienzo le pones adelante, le decía al maestro Pedro, y tú coges tus pinceles y vas dando detalle por detalle, pero sabes, y es igual, si tienes un muro grande, tú vas desarrollándole, pero con tus pinceles, que es, tú ves de cuánto pintura necesitas, claro. No se te va a chorrear, porque vas a saber exactamente la cantidad que vas a plasmar. En cambio, Carlitos, ¿para esto tienen algún boceto? Claro, totalmente, se forma el tema del boceto. Entonces le decía: imagínate, ellos con una lata de spray, es la presión del dedo la que sale bastante pintura o poca pintura, se te chorrea o no se te chorrea. La decía, técnica que utilizan. Exacto, ¿no? La técnica que se utiliza es súper más compleja. Y la composición es varios colores, entonces, o sea, es increíble, y justamente él lo que decía es, esto se tiene que considerar como arte. Claro, por supuesto, es complejo, ¿no?, manejar una lata, igual como es complejo manejar las paletas cuando pintan unos cuadros en óleo, me parece igual súper complejo las notas, o sea, la técnica utilizada por los artistas y la imaginación para crear sus notas es increíble, ¿no? Sí, justamente estamos nosotros en este proceso de romper ese estereotipo de que el graffiti es dañino. Es dañino cuando no se le da un buen uso, como todo. Como todo, o sea, como absolutamente todo. Obviamente respetamos a la gente que les gusta el arte urbano, a los que no les gusta, así como se respeta a los que les gustará lo que pintó Picasso, los que les gustará que pintó Van Gogh, o no les gustará lo que pintaron ellos. Entonces es ya criterio de cada uno. Entonces nosotros estamos justamente trabajando es para romper ese estereotipo y que se reduzca de una manera el vándalo en la ciudad. Y tiene más valor, yo creo, porque imagínate lo que es pintar un mural de esas dimensiones. ¿Cómo terminan de cansados? Sí, es un trabajo, justo nosotros dentro de este proceso, por el tiempo que lleva, por la técnica que utilizan, por el material también que utilizan, entonces nosotros cuando realizamos este tipo de procesos, justamente para romper el estereotipo dentro de los artistas urbanos, también los grafiteros, nosotros siempre buscamos o gestionamos el darles un pago. Porque si yo quiero romper el estereotipo del vandalismo, motivados, de pandillerismo, de ilegal, etcétera, entonces muy bien, le quiero pasar al otro modelo que es artista. Entonces un artista cobra por sus obras. Así es. Entonces si yo quiero ser un artista, pues yo tengo que darle valor. Y no un valor de que, bueno, les compré 10 cajas, utilicen 3 y se llevan 7. Entonces, claro, es como decía Miche, ¿no?, cuando está en el parque, bueno, pondrán porque con los aplausos no voy donde la señora de los ecos. Así es. Pagados. Pagar con aplausos. Claro, de ley. Entonces, así se va rompiendo esa dinámica y se les va dando un poco de lo que se necesita en la institución, como a los artistas, para que se valoren también como tal. Vaya, mucha fuerza para esos artistas, los grafiteros, puta, son... Uta, dijo. Uta, loco. Sí, entonces estamos con fuerza uniendo igual a toda la gente que quiera formar parte de los procesos. Pueden escribir a Frecuencia Eslabón, al frente igual, el Frente Cultural Eslabón, el colectivo cultural de la calle que nosotros pertenecemos. Nos pueden encontrar igual o enviar un mensaje al 098-77-25-262, porque les cuento que se van a abrir más procesos dentro de la ciudad. Chévere, Carlitos. Muy bacán. Gracias por esa iniciativa. Chévere, están todos invitados y seguimos construyendo las culturas urbanas, tan vivas. Vámonos ahí, tenemos un corte. No se vayan, amigos, esto es Frecuencia Eslabón. Se viene a matar. condena. Somos de pie, es lo que espera. Ahí es cuando la calle cobra todas sus deudas. Tranquila, mira que las pistolas no vacilan. Pero la tierra toda tu maldad, que viene de este mundo que es mi disparo, que todo para limpiarlo, para la cuenta. Estamos de vuelta con la Frecuencia Eslabón y vamos al programa más bacán de este... Así es, nuestro siguiente segmento, Triqui Traca. Vaya, y Triqui Traca, suéltala. Como mi firma. Triqui Traca, el diálogo de las culturas. Hoy en Triqui Traca hablaremos sobre los estigmas de las culturas urbanas. Empecemos del diálogo. Vamos ahí, estigmas dicen no. Esa, a ver, ¿quién quiere empezar? Yo puedo empezar alguna nota si es que quieren. Bueno, primero me presento con todos, o sea, les saludo, ¿no? Hola, a todos claro, los panas salud, que están. Soy Javier Darío, pero me llamo Darío Javier, ustedes ya saben esa nota. Tu nombre artístico. Ese es claro, el nombre claro. Del personaje. O sea, ahorita soy Darío Javier Cagüeña, de otros datos soy Javier Darío, que es el personaje. Ahorita hablando justo de esas notas, ¿no? Del personaje, ¿cómo es esta nota del estereotipo, loco, en las culturas urbanas? Y no solamente en el rock, no solamente en el hip hop, sino en todas sus derivaciones de todo, ¿no? En el punk y tal. Esta nota de la identidad que uno ha tenido y es ese derecho constitucional que vos tienes, ¿no? De conformar tu identidad de alguna forma. En la sociedad ha generado precisamente esos estereotipos y esas barreras, loco, de a full cosas, loco, por cómo te vistes o por cómo te expresas y tal. ¿Por qué crees que se debe a eso? Bueno, eso se debe primero a una nota de urbanidad, que el mundo se ha ampliado en cierto sentido, tanto de que se van regando nuevas formas de pensar, nuevas cosas, se han generado nuevas culturas precisamente en la urbe, pues, loco. Y yo también creo, por ejemplo, ahí va un tema de la gente que, o sea, va a la memoria, pero de lo negativo. Entonces, es falta de conocimiento. Exactamente, entonces justo es, pasó algún tema con el rock y se les queda en la memoria y puede ser que la cultura rock haga miles de cosas por positivas, digamos, pero eso no ven, sino lo negativo, igual con el hip hop. Comienzan que las pandillas, que la violencia, que la violencia, que la drogadicción, etcétera. Con las culturas urbanas. Entonces yo creo que en este proceso sí se, o sea, en este tema sí sería fundamental formar a los que pertenecen a las culturas urbanas desde lo que digamos desde que se inician, ¿no es cierto? Porque a veces es, yo ya en el tema del hip hop veo a algún rapero en internet o en un video y yo ya quiero ser como él. Así van formándose los jóvenes. Entonces ya porque uso una gorra o porque escuché un tema por ahí, entonces ya yo ya soy rapero y ya pertenezco a la cultura. Pero tienen desconocimiento de cómo se forma la cultura. No sé si es exacto. ¿Y cuál fue la finalidad de haberse formado la cultura? En este caso la cultura hip hop se forma en base a protesta de la represión que existía en los Estados Unidos. Entonces así es como se va formando. Obviamente que luego ya se va cambiando el tema a drogas, sexo, pandillas, etc. Esas son notas personales, ¿no? Porque verás, indudablemente, yo creo que todas las notas de las culturas urbanas en toda su amplitud son estas formas alternativas de expresión, pues loco, porque son no convencionales. Pues como son no son convencionales, se tornan contestatarias a una nota establecida. O sea, todos, yo cacho, ¿no? Sin embargo, de eso, ahí viene lo que vos decías, don Carlitos, del tema este de la memoria. Es la plena, loco, es importante. La gente cómo te estigmatiza, como es el tema de hoy. por una nota que tal vez pasó, o sea, la memoria de lo negativo. Lo exacto. Pero así que se acordaran al rato de votar. La memoria de lo negativo. Ahí se olvida. Ahí se olvida. Sabemos que es todo un proceso. Cuando les conviene. Entonces se nos cargan más, claro. Claro. No, y esa, esa nota es una nota a nivel mundial, pues loco. No ves que el joven, por eso está en los grupos de atención prioritaria, porque es vulnerable, pues loco. Exacto. Porque no ha sido tomado en cuenta como un man que... como un ente que puede crear, recrear, reproducir, hacer no cosas. No entienden que somos del futuro. Exacto, dicen como... Son jóvenes del futuro, somos el presente. ¿No? Dicen que como eres joven, no tienes la experiencia. Y porque no tienes la experiencia, entonces no sirve ni tu opinión ni lo que haces. Cuando, si vemos las dinámicas que se han desarrollado en los últimos tiempos, el tema de las culturas urbanas y la juventud está en un boom. Que ahora le están prestando atención, que inclusive ya se formó hasta una Secretaría Técnica de Juventudes. Vea. Uh-huh. Ya, entonces ahora es porque justamente los tiempos cambian y las formalidades también van cambiando. Entonces, por ejemplo, yo vengo de una época donde era bien cuestionado el tema del hip hop y bien encasillado en el tema del pandillerismo. Entonces luego se va saliéndose esto de ya no querer ser encasillado o tachado como esto, sino más bien formarse como diferente, ¿no? Como Carlitos, sabemos que esto es todo un proceso para cambiar la sociedad, de pensamiento a la sociedad, pero ¿cómo crees que se debería empezar? ¿Cuál sería el principio para empezar a cambiar? Yo creo que lo principal es la socialización. O sea, claro. Explicar qué es lo que se hace. Exacto. Porque la sociedad desconoce, loco. Exacto. Inclusive, verás, cuando yo he ido a algunos barrios a formar procesos en temas del hip hop o de las culturas urbanas que nosotros trabajamos, la gente en verdad se sorprende. Porque, por ejemplo, me ven entrar a mí a veces con gorras y a veces también voy formalito, ¿no? Con camisita, así que no parezco. Pero a veces es como que... joven, chuta, ni parece. ¿Qué hace aquí? Claro, cuando uno se para dentro, por ejemplo, en alguna reunión con varios líderes barriales de me pasó en la parroquia Turubamba, en administración zonal Quitumbe. Entonces me paré ante presidentes de los barrios. Entonces yo no sabía que iba a hablar y fui así con chompa media ancha, con gorra, y entonces quise peinarme porque ese era como que el estigma, ¿no? De que ver a un poco de gente ya mayor y que digan, ¿y este que va a hablar? Eso precisamente uno romper, ¿no? Exacto, claro. Entonces cuando dije, no, pues la idea es justamente romperle el estereotipo. A mí me ha pasado eso, ¿verdad? Igual, dale. Y cuando yo ya me paro y comienzo a conversar lo que se está activando en los territorios, quiénes van a ser beneficiados, inclusive los mismos jóvenes, que les tomamos en cuenta a los adultos mayores por la memoria social, la construcción del territorio. Entonces se quedan, pero en otra dimensión, cuando ya se termina y bajo. Claro, dice... joder, pero ni parece, así no se deje llevar por las apariencias. Esa es la forma, claro, de uno ir rompiendo esos estereotipos. Ajá, a mí me ha pasado full veces, loco. ¿Dónde está el abogado este que les defiende a los derechos de los... claro. Ahí, salgo yo. Llámele. ¿Soy yo, señora? No, en serio, ya, llámele. Entonces, sí sucede, loco, pero yo creo que eso de la socialización que vos dices, de la difusión, es como el primer paso, loco, pero de ahí en más, sí hay notas full importantes que son como generar las políticas públicas desde nosotros, loco. Totalmente. Pero ese es el primer paso. Si es que no hay difusión, loco, es una puerta por abrir para empezar a generar políticas públicas desde nosotros, loco, en nuestra propia construcción. Y eso te digo, por ejemplo, y no solo ante la sociedad, loco, eso también de romper los estereotipos es también dentro de la cultura de uno, porque uno también se toma el papel de, es que yo fui vulnerado, es que a mí porque me ven vestido ancho ya me dicen que soy pandillero, y es el pobrecito, el que yo, y el do, y a mí nadie me quiere, y la policía me ve. Dignidad, ¿no? Exactamente. En cambio, cuando ya vas formando estos procesos, es como que, a ver, yo como rapero, como rockero, como gente del reggae, yo puedo ser útil para la sociedad. O yo puedo activar. Y no solo para la sociedad, sino para las personas que vienen atrás de mí. Mis hijos, que tal vez les guste también el hip hop, les guste el reggae, o les pueda gustar el rock. Y romper el estereotipo entre nosotros mismos, loco. Para los que nos están viendo y nos están escuchando, les comento un dato súper interesante, loco. En esta mesa, la gente que me conoce, yo soy metalero, loco, y me gusta la bohemia también, y bacán. Culiacán. Al lado mío está el Carlitos, que es un referente de los panas del hip hop, del graffiti. Está con nosotros también el nuestro brother, el Pancho, el Juan Chain. Que tiene su banda de reggae, toca reggae, loco. Está la Gerald, que es actriz, loco, hace teatro. Entonces, está el pana también. Está nuestro pana, el gerente de aquí. General. Ahí en las cabinas. Ahí. El Juanchito que hace su ahí BMX, todo. Entonces, próximo claro, martes. Todos somos diversos. Somos una nota, loco. Esa es la diversidad. Y por eso te... grupo multiprofesional. Exacto. Y de ahí hay que hablar no de la igualdad, loco, sino de la equidad. Y en todas las culturas urbanas vemos que en el rock, en el hip hop, hay gente muy preparada. Abogados, doctores, ingenieros. Hay muchísima gente que está preparada y que también comparte. Trabajadoras. Así es, las culturas urbanas. Bueno, chicos, vamos a empezar a despedirnos porque nos queda poquito tiempo. Nos vamos a despedir con un pensamiento hoy. Cuando afloran los nombres de corruptos o defraudadores y se sabe más, a la gente no le importa nada y solo van a la cárcel los ladrones de pollos albaneses. Vea. Humberto Eco. Bueno, nos vamos vaya y lo utiliza la memoria, y acuérdese. Vaya, vamos, apoye a todos los movimientos culturales, únase a las propuestas y vaya a los conciertos, ¿no? Vaya a ver música en vivo. Eso es, gente, no se vayan a perder nuestra próxima emisión todos los sábados de 1 a 2 de la tarde aquí en Frecuencia Eslabón. Igual a los panas, a todos los panas actives en los barrios, en los territorios y haga un buen referente a su cultura. Vaya, actívese, vamos ahí, proponga. Chao, hasta la próxima semana. Un abrazo gigante para todos, bye. La próxima semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia en Frecuencia Eslabón. Bacán, topamos entonces.